11:09, iniciamos Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves al mediodía, en la sintonía de la mañana, nuestros oyentes son los protagonistas porque ellos tienen la palabra a la hora de participar en este programa, que cuenta pues en el día de hoy con la intervención de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien ya vamos a pasar a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues diferentes temas de interés que hay sobre la mesa dentro del plano de la actualidad municipal, y vamos a ir comentándolo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la participación de Ubrique en Fitur, que este año, bueno, se recupera de esta manera un poco tan extraña, ¿no? Sin presencia de alcaldes en IFEMA, en Madrid. Vamos a contarles qué es lo que va a ofertar Ubrique en Fitur. Vamos a hablar además también de economía circular, vamos a hablarles de distintas iniciativas que se pueden poner en marcha en nuestra localidad a través de encuentros institucionales que van a tener lugar. Pero tenemos que comenzar como siempre, ¿no? Isabel, dando el repasito a la situación que tenemos en torno a la COVID-19 en nuestro municipio. La incidencia sigue bajando, de momento no tenemos datos actualizados a día de hoy, los comentaremos cuando lleguen, pero los de ayer, la tasa se situaba en 114 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa que va bajando en nuestro municipio, pero también hoy conocíamos la situación en un centro educativo en esa localidad, en concreto el CEI Fernando Gavilán, que ha tenido que confinar al alumnado de infantil de 5 años y también a 7 alumnos de un tercero de primaria por contacto estrecho con un positivo. De todas maneras, esto ocurría el pasado viernes, nosotros lo difundimos en el día de hoy, pero la situación esta, bueno, pues se producía, el protocolo de salud se activaba el pasado viernes en concreto. 102 casos, por cierto, decía yo que no habían salido los datos y sí que han salido. Y hoy tenemos esa incidencia todavía más baja, 102,4 casos por cada 100.000 habitantes. Comenzamos por aquí un poco, ¿no? Muy bien. Pues sí, Rocío, yo creo que no podemos perder la referencia, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Por desgracia, nadie se nos escapa, pero yo creo que debemos de seguir siempre analizando, ¿no?, en primera instancia, cómo está Ubrique, cómo vamos evolucionando, cómo estamos ante esta pandemia, y es cierto que, bueno, en estos días atrás lo que estamos comprobando que se sigue, ¿no?, manteniendo esa tendencia a la baja, que son buenas noticias y que esperemos que así sea. Yo creo que los datos de la semana que viene también serán datos importantes para, en fin, todas esas preocupaciones que también se están escuchando por determinados expertos y epidemiólogos. Pues ver exactamente si seguimos en una buena situación de contención y bueno, al menos pudiendo, ¿no?, que yo creo que es el objetivo, frenar lo que es el contagio en nuestra gente y luego lo que es la posibilidad de la recuperación económica y social, que depende casi en exclusividad, diría, no solo de que seamos cumplidores con las medidas sanitarias para ir aguantando esa posible expansión, sino está la clave en la vacunación. Y bueno, es cierto que se está comprobando en este tiempo que hay un gran porcentaje, hay un gran número de personas que se van vacunando y que va llevando un ritmo más que adecuado y como estamos diciendo, es la salida, ¿no?, o la solución para que ya de una vez por todas podamos estar hablando de recuperación económica y también la recuperación social. Hemos tenido, como bien dice, varias incidencias, normal también en la pandemia. Yo creo que esto también hay que encajarlo con esa relativa, ¿no?, normalidad dentro del contexto pandémico. Y bueno, y el viernes sí que es verdad que la dirección del Centro de Fernando Gavilán pues nos informaba que por un caso positivo en una aula de infantil, que no están obligados a la utilización de mascarilla, pues había tomado, como es normal, como medida preventiva, pues lo que el aislamiento, ¿no?, de esa aula, y bueno, ya la semana que viene supongo que se incorporarán de nuevo los niños y niñas, y bueno, hay algún caso de algún puntual, ¿no?, de niños con positivo, y bueno, están siguiendo los protocolos establecidos, que como hemos también defendido en este tiempo y en estos meses atrás, pues los centros educativos han demostrado que han planificado, ¿no?, todo lo que es un protocolo de seguridad y de contención al COVID-19 que está funcionando, y entonces pues nos quedamos con esos datos que se conocen, con esas actuaciones preventivas, y esperemos que no trascienda a que no haya muchas más personas, en este caso niños y niñas, que den positivo. Así que entiendo que poquito a poco, y con el dato que tú bien dices que se acaba de publicar hoy, pues bueno, estamos en una tasa de algo más de 102, y yo creo que es bueno también que vayamos teniendo esa bajada moderada para no perder, como decíamos al principio, ¿no?, la perspectiva y ser muy conscientes de que seguimos estando en una pandemia mundial y que tenemos que seguir todavía con toda la prudencia, ¿no?, y responsabilidad necesaria para poder mantenernos en condiciones en esta situación. Vamos a hablar de Fitromar, cambia de tema. Vamos a hablar de la Feria Internacional del Turismo, que ya saben, se desarrolla en IFEMA, en Madrid. El año pasado no se pudo celebrar y este año se lleva a cabo de una forma pues también diferente, con menos presencialidad de los distintos agentes turísticos implicados, ¿no? Sí que ayer se inauguraba con la presencia de los Reyes, con la presencia de diferentes representantes institucionales a nivel andaluz y provincial, pero es verdad que este año los alcaldes no van a Fitur, ¿verdad? No, Rocío, yo creo que todos somos muy conscientes, ¿no?, de que es un Fitur inusual y diferente, que es bueno que hayan pospuesto su fecha de celebración, porque estamos hablando uno de los sectores económicos más importantes, ¿no?, de nuestro país, especialmente en Andalucía, y creo que todo lo que sea no renunciar, sino celebrar esta Feria Internacional de Turismo, que además es una feria de referencia, ¿no?, para todo lo que son los destinos turísticos, para profesionales y también instituciones, y yo creo que es acertada la decisión de con lo que estamos comentando, de posponer la celebración, de hacerlo en condiciones de seguridad como no puede ser de otra manera, pero claro, eso hace que los municipios, la mayoría de nosotros, pues no hayamos ido a Fitur, entre otras cosas, porque no te permite, ¿no?, tampoco el contacto allí. Normalmente pues tenemos la zona de reserva, ¿no?, donde la zona de trabajo donde podemos quedar con todas los profesionales, turoperadores, en fin, con especialistas, ¿no?, en el mundo del turismo, para ir avanzando los temas que se están trabajando en las localidades. Y es cierto que en esta ocasión pues la afluencia física va a ser menor, y bueno, yo creo que acertadamente el patronato provincial de turismo de la Diputación pues nos ha hecho una cobertura telemática que podamos estar los distintos municipios, y bueno, este año no estaremos físicamente, pero desde luego Ubrique estará en varias, ¿no?, de estas actuaciones que se tienen en Fitur, y nos quedamos con eso. De hecho, hoy es el día en el que se va a proyectar un audiovisual sobre la crujía de Gamones, que viene a promocionar y a seguir avanzando los procedimientos para la declaración de estas celebraciones como fiesta de interés turístico nacional. Así es, Rocío. Nosotros, este Fitur, y seguramente lo tengamos que casi reeditar el año que viene para hacerlo en mejores condiciones, pues bueno, entendíamos que tenemos que seguir trabajando ese expediente nacional de declaración de interés turístico nacional, la redundancia de la crujía de los Gamones, y creíamos que aunque fuera de una manera telemática, porque el patronato lo que nos ha pedido, que bueno, pues que los alcaldes, ¿no?, los representantes institucionales, hiciéramos un vídeo del punto que viéramos más atractivo del municipio, y bueno, y invitáramos, ¿no?, a lo que entendiéramos que pudiera ser atractivo para los visitantes y para los turistas. Nosotros decidimos hacer ese pequeño vídeo, no sé, recuerdo si durará un minuto y medio, de un par de minutos, en el que nos fuimos al conjunto histórico, como sabemos, declarado bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía, y nos fuimos a un rinconcito allá al Callejón del Norte, bueno, pues extraordinario, ¿no? Y desde allí pues grabamos ese vídeo invitándole a la gente a que conozcan la crujía de los Gamones, que por desgracia este año tampoco la hemos podido celebrar, pero mira, ya vamos haciendo esa presentación. Por eso te digo que seguramente el año que viene todavía nos quedan, ¿no?, meses de análisis de ver exactamente los contenidos que llevaremos específicos, pero yo creo que en esta ocasión, como estábamos diciendo, al no estar presencial, pues es una avanzadilla, ¿no?, para invitar a que la gente vaya conociendo lo que es la crujía de los Gamones, la fecha en la que se celebra, y a ver si el año que viene pues podamos tener esa fiesta en su pleno apogeo, ¿no?, y explosión, nunca mejor dicho, y seguramente pues a lo mejor decidimos, que ya digo que eso tendremos que ir analizándolo en estos meses, pues si repetimos, digamos, contenido para realzar, ¿no?, todo lo que es la crujía de los Gamones, que tiene mucho e importante que contar. Entonces, bueno, era hoy cuando, porque además a través de la empresa provincial de informática de la Diputación, pues se iba a emitir también en el canal de YouTube. Nos han mandado los enlaces también para que los tengamos, es decir, para acercar lo que es lógico, como es lógico, en la presentación de cada uno de los municipios. Y el de Ubrique, pues era hoy cuando iba a estar presente en el propio stand provincial. Ayer estuvieron varios municipios de la provincia y que fue también presentado, ¿no? Pues por tanto por la periodista, en este caso, que muchas veces nos acompaña en Fitur, que es Soco López, y bueno, yo creo que estaba también ayer la presidenta en Fitur, en la inauguración, como no podía ser de otra manera, y ya hoy pues somos el restante, ¿no?, los restantes municipios que quedaban y que habría el actual diputado y vicepresidente primero de la Diputación de Turismo, y bueno, y Ubrique le tocaba en esa presentación, como estamos diciendo, en el día de hoy, y estaremos allí en el stand provincial de manera, pues bueno, a través de pantalla, y parece que es uno de los medios en los que nos hemos habituado durante todo este año. Y bueno, contentos de participar una vez en Fitur, de que en este caso el patronato provincial de nuevo pues nos den esas oportunidades que ofrecen, ¿no?, de recursos, de apoyo para poder vender pues todos nuestros atractivos turísticos, y nosotros pues queríamos hacer un especial hincapié en esa crujía de los gamones, y bueno, y ya hoy, como digo, estará ese vídeo a disposición de todo el mundo y, uh-huh, y contentos de poder seguir participando. Uh-huh. Lo tengo aquí delante ahora mismo, así que se puede ver ya a través de YouTube, en el canal de YouTube de la Diputación Provincial de Cádiz. Está además en directo el vídeo, se estaba colocando, y se ve, bueno, pues dentro de esa emisión encontramos también la participación de Ubrique, que no es un montaje con diferentes vídeos de diferentes, sí, localidades de la provincia, y entre ellos pues encontramos ya también la de nuestra localidad. Claro, es verdad, Rocío, que es cierto. Bueno, en Fitur siempre ocurre eso también, las presentaciones luego de los municipios. Somos 44, ¿no?, municipios, 45, mejor dicho, en la provincia, y claro, hay que dividirse, ¿no?, como es normal, para compartir y repartir esos tiempos y estar presente. Hoy Ubrique participaba, pues, bueno, pues, con Medina, Paterna, Olvera, Prado del Rey, San Fernando, Rota, Sanlúcar, en fin, un número considerable de municipios, pero que estamos hablando de esos tiempos, ¿no?, de vídeos cortos para no hacerse demasiado pesado, y bueno, y que estemos todos de una manera conjunta, que yo creo que también la provincia en su conjunto tiene unos atractivos turísticos inigualables, de una diversidad extraordinaria. Tenemos desde sierra, playa, en fin, tenemos una provincia muy rica en lo que son los recursos turísticos, y yo creo que también esa fuerza de presentación, ¿no?, de todos los pueblos de la provincia, pues anima a que la gente venga a esta provincia de Cádiz. De todas maneras, no va a ser la única presencia de Ubrique, no, en Madrid, en el contexto de Fitur, ¿no? También el sector de la piel va a estar allí. Bueno, yo me alegro muchísimo porque es una iniciativa que partía de la Junta de Andalucía. Nos mandaron un escrito en el que pues tenían previsto, ¿no?, a través de la empresa de Turismo y Deporte de Andalucía, pues hacer determinadas visualizaciones de la artesanía de Andalucía, y nos invitaban, ¿no?, a que Ubrique participara, pues una presentación de cómo se manufactura, en este caso, los artículos de piel, porque, en fin, están apostando por estos sectores artesanales de referencia en Andalucía. Como sabéis, la piel de Ubrique es uno de ellos, y bueno, en ese caso también tuvimos aquí, ¿no?, en tiempo la visita del vicepresidente de la Junta de Andalucía, que lleva en este caso también la Consejería de Turismo, en el que nos tendía, ¿no?, la mano de seguir trabajando, como no puede ser de otra manera, en este sector tan importante para la comunidad autónoma, y seguir promocionando la piel de Ubrique en sus servicios también de producción y de fabricación. Y bueno, y entonces pues el Centro Tecnológico va a ser encargado de representarnos en esta ocasión dentro de la piel de Ubrique. Y bueno, yo creo que además muy acertado, porque hablando también con el gerente del Centro Tecnológico, pues ellos querían también llevar un enfoque, ¿no?, también de sostenibilidad, que sabemos que hoy día es importantísimo en todo tipo de actividades, para presentar también aquellos bolsos que se hicieron en tiempo y que se presentaron en la Feria de Milán, que hacían, ¿no?, alusión a todo lo que es a la sostenibilidad, a los distintos medios naturales, y luego también el repujado, que es lo que, bueno, pues iba a tener una, digamos, el trabajo, ¿no?, de muestra artesanal de la piel, pues iba a ser repujado de manos de los profesionales ubriqueños. Y bueno, y deseando ya de hablar con ellos que nos cuenten qué tal, bueno, le supone, ¿no?, la experiencia. Y yo estoy segura porque para mí, yo creo que me quedaré siempre con ese Fitur, Rocío. Hemos tenido desde 2015 que entramos a gobernar por distintas ferias internacionales, pero yo creo que la que caló, la que más disfruté a nivel, digamos, ya institucional, no solo particular, fue cuando llevamos la mesa de petaquería de la Escuela de Artesanos, porque nos hicieron allí un pequeño hueco, ¿no?, donde pudimos poner esa mesa, y es que no pasaba nada, no pasaba alguien sin que se parara a ver lo que, bueno, era la elaboración, ¿no?, la fabricación de un producto de piel, y tuvo un éxito, sí. Perdona, un éxito, sí, extraordinario. Yo creo que en esta ocasión va a ocurrir lo mismo. Dentro de todos los sectores artesanales que han invitado, yo estoy segura que la piel de Ubrique será de nuevo uno de los más llamativos, en los que la gente no dejará de pasar desapercibido. Desde el Ayuntamiento, además, remitimos también a la Junta de Andalucía 150 precisos, como detalle también a todos los profesionales que vayan a estas presentaciones, ¿no?, de sectores, y bueno, también de esa manera está el pueblo de Ubrique con un artículo, ¿no?, muy identitario nuestro, como es el preciso de nuestro Museo de la Piel de Ubrique, y bueno, yo creo que de nuevo merece la pena que en todo, siempre que hablamos de Ubrique y sus recursos turísticos, no se nos va, lo hemos dicho por activa y por pasiva, la piel de Ubrique sigue siendo también uno de los atractivos turísticos más importantes, porque su forma de fabricar, de producción, llama mucho la atención, la curiosidad de cómo se elabora un producto y con la calidad que se hace, ¿no?, y lo que supone el manejo de las herramientas, y también pues la facilidad con las que las manos ubriqueñas la utilizan, pues creo que sigue siendo un atractivo sin duda importantísimo para cualquier visitante. Bueno, pues hay que dar la participación, ¿no?, la presencia más bien de Ubrique en distintos ámbitos, pero en el contexto de Fitur, directamente en Fitur, a través del Patronato Provincial de Turismo, con la promoción de la Crujía de Gamones y ese trabajo, ¿no?, para intentar conseguir que sea declarada como fiesta de interés turístico nacional, y por otro lado, pues también esa participación, presencia del sector de la piel a través de la Junta de Andalucía, con ese acto en el que, bueno, pues se va a mostrar, ¿no?, cómo se realizan los productos, esa muestra de trabajo en piel en directo, que va a formar parte de ese acto más amplio, ¿no?, en el que se va a dar a conocer pues todas las posibilidades del oficio marroquinero. Y es verdad, Rocío, y decir eso, Mati, que en este caso la Junta había dispuesto, en vez de hacerlo directamente en el stand de la comunidad, allí en el pabellón de Andalucía, pues el lugar que decidieron de llevar estos sectores artesanales es la Sala Green Patio de Madrid, que es una sala de referencia y bastante conocida. Yo creo que también le da un plurito, ¿no?, añadido con respecto a la presentación de estos sectores. Pues hay que dar también la aportación desde el Ayuntamiento de Ubrique, esos 150 precisos que se han entregado, para que, bueno, pues también formen parte, ¿no?, del acto que se va a desarrollar. Sí, así es. Bien, pues eso en cuanto, como decíamos, al ámbito de Fitur, pero hay otras cuestiones que podíamos recoger dentro de el tiempo de, bueno, pues el trabajo que se está realizando dentro del ámbito municipal con otras administraciones, porque vamos a hablar ahora de la Mancomunidad. Hemos hablado de Fitur con Diputación, hemos hablado de Fitur también con la Junta, y ahora Mancomunidad, porque Mancomunidad es la que está coordinando el proyecto de economía circular que se está implantando en la Sierra de Cádiz, y dentro de ese proyecto también forma Ubrique. De hecho, el pasado lunes había un encuentro en el Ayuntamiento de Ubrique para, bueno, pues imagino que planificar, ¿no?, cómo sería esa puesta en marcha del proyecto de economía circular en nuestra localidad. Pues sí, Rocío, yo creo que, bueno, lo primero que hay que decir que la Sierra de Cádiz en esta ocasión ha sido, bueno, un territorio de vanguardia, ¿no?, y de innovación en un proyecto de estas características en Andalucía. Es decir, lo que es la ITI, Economía Circular de la Sierra de Cádiz, el proyecto referente que ahora mismo también se está utilizando, ¿no?, por los distintos municipios, las distintas incluso diputaciones y propias mancomunidades, en busca, ¿no?, de la futura ley de economía circular, que sabemos que se está tramitando en Andalucía, y que lo que viene es a concebir, ¿no?, un modelo de tratamiento, de producción primero y luego tratamiento de residuos, totalmente diferente a lo que tenemos o se ha tenido como historia y costumbre, ¿no? Estamos intentando de que a vertedero sea un mínimo de residuos los que vayan, y se trata de buscar la reutilización de toda la generación de esos residuos que generamos en nuestros hogares. Y entonces, pues, el proyecto de economía circular tiene todo lo que es una amalgama, ¿no?, de distintas actuaciones para tratar los distintos residuos. Y, por ejemplo, una de las plantas, ¿no?, en ese sentido más importante que se va a construir con este proyecto de economía circular es la planta de compostaje que se va a ubicar en Villa Martín, además con un presupuesto de licitación casi de 9 millones de euros, con lo cual podemos imaginar lo que estamos hablando, y que a futuro pues tratará todos esos residuos domésticos, ¿no?, que se generan en la comarca, para poder transformarlo en compost. Y la verdad que ya que se está haciendo ahora mismo de manera más manual, a través de distintos instrumentos, ¿no?, y también de la formación de los propios trabajadores que están encargados en esa sección, pues en municipios que están ya con el puerta a puerta, y se hace una separación muy exhaustiva, ¿no?, de los residuos que tenemos en nuestros hogares, y está saliendo un compost magnífico que a futuro pues esperemos que también se pueda luego pues dedicar, ¿no?, a todo lo que pudiera ser agricultura, jardinería, en fin. Es la idea de que los residuos que generamos en este caso en la Sierra de Cádiz luego tengan también una utilización, una transformación y una utilización posterior, de manera que lo que es el verter los residuos a vertedero, valga la redundancia, pues se vaya minimizando, como también establece la Unión Europea. En esta reunión pues se trata básicamente de ver en qué punto se encontraba el proyecto de economía circular. Como sabéis, es un proyecto que participa y la Junta de Andalucía impulsa a través de esos fondos europeos, donde está también la Diputación y la Mancomunidad. Y entonces pues estuvimos repasando un poco pues en qué momento, ¿no?, nos encontramos con respecto al proyecto y lo que va a ser la planificación de los trabajos de puesta en marcha en este caso en Ubrique. Hemos quedado también en mantener una reunión como la que tuvimos este lunes con toda la corporación municipal, con todos los grupos y concejales y concejalas, por tanto, del ayuntamiento, para que conozcan en detalle el proyecto y cuál es la planificación que se tiene prevista para poder comenzar también el puerta a puerta, porque eso va a ser un cambio, Rocío, también en el concepto de cómo tenemos que dejar la basura en nuestras puertas. Estamos hablando especialmente del casco antiguo y aledaño, es decir, en aquellas unifamiliares es donde se aconseja este tipo de recogida, porque luego lo que son bloques y demás lo hace prácticamente imposible e inviable. Entonces, pero en la zona del casco antiguo, donde hay gran número de unifamiliares y de viviendas de estas características, pues se va a hacer ese puerta a puerta con un contenedor que se va a tener. Es decir, en vez de tener que ir ahora a los contenedores, ¿no?, colectivos, pues vamos a volver a dejar la bolsa, pero de una manera muy diferente a como lo hacíamos antaño, ¿no?, en nuestra puerta, y que será recogida por el servicio. Cada día tendrá pues un residuo al que puedas dejar en puerta, y en definitiva, yo creo que se trata ahora mismo de conocer los plazos de implantación de esta parte, y cuando lo cerremos esta reunión con la corporación municipal, pues también la Junta de Andalucía hizo un expediente de contratación, ¿no?, de acompañamiento en todo este proyecto, que es a través de una empresa, para que esta empresa haga un plan de comunicación a la ciudadanía y a sus colectivos para ir informando de, bueno, pues cómo vamos a tener, ¿no?, que hacer con nuestros residuos domésticos. Entonces, yo creo que es un proyecto, como decía, de referencia, que ilusiona bastante. Ahora tenemos un gran problema, nos dicen los representantes, ¿no?, y los responsables de la Junta de Andalucía, que ahora somos la envidia, al fin, la Sierra de Cádiz, por algo que no lo hay en el territorio autonómico, y está todo el mundo pidiendo pues esas inversiones, ¿no?, que estamos teniendo en este caso en la Sierra de Cádiz, y la verdad que cuando se culmine y cuando se implante definitivamente va a ser uno de de los lugares, ¿no? De los territorios Vargas, bueno, en este caso, uh-huh. que va a defender la sostenibilidad y el tratamiento de residuos, que yo creo que es una de las cuestiones más importantes que tenemos los pueblos. Así que ya iremos informando a la ciudadanía, a la gente, se irán formando en todo este tipo de cuestiones. Tuvimos, bueno, en esta reunión de trabajo, pues nos regalaron varias plantas que habían sido también sembrada con el abono, ¿no? Con el compost que se ha elaborado a través de otros municipios donde está ya implantado el puerta a puerta, y pudimos también tocarlo. Bueno, yo creo que los resultados son magníficos. Se va mejorando además en el proceso, ¿no? De esa generación, se va cogiendo experiencia y se va formando el personal. Y bueno, y desde aquí tengo que felicitar, como no puede ser de otra manera, a los trabajadores de Básica que están todos los sectores, ¿no? Todas las líneas de la empresa implicados y bueno, ya los profesionales que tenemos en nuestra localidad, que son referentes en esta empresa mancomunada, en esta empresa pública, y que están siendo también los garantes, ¿no? De que este proyecto sea todo un éxito como estamos comprobando. Pues hablaremos más adelante de luego de economía circular y conoceremos, ¿no?, cómo se pone en marcha también en nuestra localidad. De momento se está perfilando cómo sería esa puesta en marcha en nuestro municipio. Vamos con más asuntos, porque también esta semana se ha venido trabajando en todo lo concerniente a la protección de inundaciones en el núcleo urbano de nuestra localidad. Me refiero a las distintas actuaciones que se podrían poner en marcha, o más bien, más que las distintas actuaciones, el diagnóstico de la situación que tenemos en Ubrique en zonas que son inundables, ¿no? Todo ello ha llegado a petición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que es la que tiene las competencias de planificación hidrológica, de aguas y de recursos hídricos, ¿no?, en nuestra comunidad. Y ha llegado esa petición para bueno, que el Ayuntamiento facilite esta información. Así es, Rocío. Bueno, lo primero a decir que es que ha sido una petición express. Bueno, ahí estábamos todos un poco atacados porque entraba en el registro el martes un escrito de la Consejería, como tú bien decías, de Agricultura de la Junta de Andalucía, en la que se nos comunicaba que era su Dirección General de Protección de Agua y Gestión del Ministerio de Transición Ecológica y como es el apellido, y el reto demográfico, pues la habían solicitado para todo lo que es las actuaciones en relación a la protección de inundaciones, ¿no?, de núcleos urbanos, la recuperación ambiental, y con objeto de darle la máxima difusión. Y entonces el escrito nos solicitaba el martes para el miércoles, antes de las 12 del mediodía, que les remitiéramos pues cualquier propuesta en este sentido. ¿Qué ocurre? Que nosotros, como digo, los ayuntamientos tenemos plenamente, digamos, identificado, ¿no?, los riesgos, los puntos, los problemas que tenemos con respecto a esa problemática de las inundaciones, pero no tenemos proyectos como tales. Entonces nos mandan un link, nos mandan un enlace con una ficha muy específica que vienen desde los presupuestos estimados para la actuación, vienen una serie de datos muy específicos que los ayuntamientos no podemos aportar porque esa competencia la tiene directamente la Junta de Andalucía, ¿no? No obstante, desde el ayuntamiento, ¿qué hemos hecho? Pues ante esta petición, y con solo una mañana para poder presentarla, lo que hemos hecho es recopilar y mandar en cada ficha la información relativa. Uno, todas aquellas actuaciones que contemplamos para la prevención de inundaciones en el plan general, en la tramitación que estamos haciendo del plan general. Como digo, podemos poner lo que es la actuación, los importes ya era algo más complicado. Hemos también incluido pues lo que son las actuaciones, ¿no?, para resolver el problema de inundabilidad de la zona de Cotomulera, que como sabéis ya la Junta de Andalucía también nos hizo un estudio de alternativas, y hemos metido pues todas esas actuaciones que tenemos identificadas en Ubrique, pues para que la Consejería, en este caso de Agricultura, sea consciente de cuáles son esas actuaciones necesarias para nuestro municipio, y bueno, y esperemos que, porque esto lo han solicitado en base, ¿no?, a ese gran y famoso, ¿no?, fondo de recuperación y transformación, y esperemos que, bueno, que tenga cabida esos problemas tan importantes, tan agudos que tenemos los municipios, que como decimos, la Junta de Andalucía es la competente, pero que estos fondos europeos pueden ayudar al menos en la gestión de esos recursos económicos necesarios para atender estas soluciones que esperemos que lleguen. Así que lo hemos mandado, tengo que hablar a la delegada para saber exactamente en qué planificación se tiene, es decir, qué se va a hacer con lo que hemos remitido, si se tiene previsto ya algún tipo, ¿no?, de hoja de ruta para saber en qué momento se pudieran tener noticias respecto a estas actuaciones y quiero llamarla para ponerme al día en este sentido. Claro, porque en principio toda esta información que se le ha solicitado al ayuntamiento pues tiene como objeto posible financiación de proyectos concretos que acometería la propia consejería, la propia Junta de Andalucía, ¿no? Claro, así es, porque además ellos lo que entiendo que han intentado hacer con este escrito es identificar, ¿no?, en este caso en la comunidad autónoma y en la provincia, que la delegación la que nos lo remite, pues esas propuestas, las actuaciones necesarias y luego sería la propia Junta la que deberá de acometer. Recordemos también que nosotros en todo aquel trabajo que se hizo de participación por parte de la Diputación, de acuerdo con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que se había quedado que la Diputación iba a recabar todas las actuaciones de interés en los municipios de cara a los fondos europeos, a los fondos Next Generation, como sabemos que son los que se están trabajando, y desde Ubrique pues también estas actuaciones ya estaban también en esa ficha. Nosotros planteábamos y cualquier municipio, ¿no?, lo que son los problemas, lo que son las actuaciones, las necesidades de Ubrique, con independencia de que la administración competente para su ejecución fuera el ayuntamiento o fuera otra administración. Ese trabajo también se hizo y en esto estamos igual. Conforme nos van llegando la información, nosotros ponemos de nuestra parte esas actuaciones, pero luego el detalle, el proyecto y la ejecución, ¿no?, y financiación también, pues corresponde a la comunidad autónoma. Claro. Más encuentros institucionales. Mañana tiene prevista la visita el delegado de Regeneración, Justicia y Administración Local a nuestro municipio, ¿no? Pues sí, pues es verdad que hemos tenido varios intentos de quedar con el delegado, que además llevaba hasta hace muy poco la cartera de turismo, que luego con la remodelación y reorganización que hizo la Junta de Andalucía, incrementando el número de delegados territoriales, pues es otra compañera quien tiene estas responsabilidades, y habíamos intentado varias veces quedar con los dos. Pero ya estuve hablando con el delegado, que me llamó para ver si esta semana, y especialmente mañana, tenía hueco para estar con él, y bueno, y así lo vamos a hacer. Vamos a tener esa reunión solo con el delegado y con su materia, quiere venir a plantearnos pues cuáles son las subvenciones, las líneas de ayuda que se están trabajando para los municipios, y bueno, y además el delegado es de un pueblo vecino de aquí de Arcos, que además nos ha acompañado también varias veces. Me parece un responsable institucional comprometido y la verdad que es un placer tenerlo aquí y bueno, ponernos un poco al día, porque desde luego yo estoy deseando, Rocío, el poder tener esos encuentros de trabajo con las delegaciones de la Junta de Andalucía presenciales, ¿no? Porque hace al principio del mes pasado pues estábamos teniendo esa reunión telemática con el delegado, por ejemplo, de Medio Ambiente, pero no es lo mismo a la hora de resolver en fin, todos los temas que se quieren ver. El esquema de trabajo difiere, o es más incómodo, ¿no? Lo telemático, lo virtual, frente a lo presencial. Así que mañana tendremos aquí al delegado de Justicia, y que me imagino que también nos hará una serie de mejoras, cuando vino también a visitar el juzgado con respecto a las deficiencias que tenían. Quiero saber también si hay prevista alguna inversión en ese sentido y bueno, y podremos echar un rato de trabajo, una reunión necesaria para ponernos al día en sus competencias y esos apoyos que necesitamos los ayuntamientos para poder también intervenir, ¿no?, en esos asuntos. De hecho, se va a intentar recuperar esa presencialidad en todos los ámbitos, en el municipal, pues lo que quedaban también eran los plenos telemáticos, que esto pues también va a ir cambiando, ¿no? El próximo pleno será sin público, pero presencial. Sí, y estaba claro, Rocío, que si seguíamos en esta sintonía, ya en este nivel 3, ya, es decir, cuando Ubrique se salió de la excepcionalidad en negativo, ¿no?, que teníamos por ese número de casos positivos y activos en Ubrique, y bueno, cuando nos incorporamos a lo que es los niveles de alerta establecidos para nuestro distrito sanitario, que es la Sierra de Cádiz, pues estábamos ya pensando, ¿no?, todos los grupos municipales en un pleno presencial, por lo mismo que estamos diciendo, porque es que no es lo mismo, no es lo mismo un pleno donde nos veamos las caras, donde podamos estar debatiendo, ¿no?, de tú a tú, que hacerlo a través de una videoconferencia. Pero bueno, son los medios que se han tenido que utilizar, ¿no?, para poder estar también en estas responsabilidades de, en este caso, de celebración plenaria, y ya en esta situación de bajada de nivel, que bueno, ya seguimos estando. Ayer se revisaba de nuevo la situación de los distintos distritos sanitarios, de los municipios individualmente, y seguimos estando en el nivel 3, y bueno, yo creo que es el momento también de retomar, ¿no?, la presencialidad de los plenos. Lo comentaba el miércoles pasado, que tuvimos junta de portavoces, y bueno, estábamos todos de acuerdo que tendremos que celebrar un pleno, pero sin público, porque todavía, como los aforos siguen estando limitados, como todos sabemos, pues celebraremos presencialmente ese pleno, pero lo que no vamos a poder acoger es al público. Y bueno, hace unos meses, ¿no?, que también teníamos los plenos presencial restringidos también en el público, y volvemos a esa situación, y ojalá que dentro de unos meses pues estemos hablando de que ya tengamos las puertas abiertas, ¿no?, porque la gente pueda asistir también acompañando. ¿Cuándo fue el último pleno presencial? No sé si fue antes en el verano o antes de antes del verano, pues, no, porque fueron también telemáticos los primeros, no, con la pandemia, ¿no? No sé. Yo creo que fue, puede ser que septiembre, octubre, hubiera alguno, ¿no? Puede ser que fuera. Pero sé que es verdad que fueron pocos, porque de nuevo volvimos, ¿no?, a cerrar, claro, el tema de las olas de contagio. Exactamente, se incrementó y entrábamos en no sé qué ola estábamos en aquellos momentos, y claro, volvimos de nuevo a lo que es lo telemático y la videoconferencia. Claro. Bueno, ayer hablábamos de los cursos de natación infantil. El año pasado no se pudieron poner en marcha por la situación, y este año, bueno, pues se ha planificado, ¿no?, la vuelta de esos cursos de natación para los ubriqueños de verano, que, bueno, dan salida, ¿no?, a muchos escolares para que puedan disfrutar también de esas vacaciones, pues con esta actividad, ¿no?, con lo que sean los cursos de natación. Lo que sí que queremos saber es cuándo se abriría la piscina al baño recreativo, que esta es otra posibilidad que también, desde luego, se da, ¿no? El año pasado ya se hizo. Este año, pues no sé, como todos los años, pensando pues en el fin de curso, ¿no? No tiene sentido tampoco abrir antes. Claro. Así es, lo que tenemos previsto, Rocío, es para junio. Ya iremos definiendo bien la fecha, ¿no?, en la que cerremos para la apertura de la piscina municipal. Y yo creo que este año sí era importante, y así lo ha trabajado la concejala de deportes con todo el equipo, ¿no?, del patronato municipal, porque queríamos retomar esos cursos de natación infantil. Primero, porque es una necesidad, ¿no?, que nuestros niños sepan defenderse en el medio acuático, porque viene el verano, están expuestos en zonas de baño, y en fin, eso nos da seguridad, ¿no?, de que nuestros niños se defiendan y que sepan nadar como no puede ser de otra manera. Y lo hacíamos, lo planteaba también la concejal de deporte, pues de una manera diferente, ¿no?, a lo que vienen siendo tradicionalmente estos cursos de natación. De cursos de natación, pero para poder permitir, como tenemos que hacer los grupos más reducidos, con los aforos que estábamos diciendo, pues poder llegar a un mayor número de niños y niñas que puedan disfrutar menos, pero por lo menos la mayoría, ¿no?, puedan hacerlo también. Entonces estamos deseando también que se pongan en marcha esos cursos de verano, y la piscina, pues ya te digo, seguramente ya para el cierre del curso escolar, pues estará a disposición de todos nosotros, como también al cierre del curso escolar se amplía el horario del Parque Rafael Alberti. En fin, sabemos que es una referencia, ¿no?, el término del curso escolar para lo que es el ofrecimiento de esos espacios y de ese también disfrute, ¿no?, lúdico para nuestros niños y niñas. Por cierto, que hablando de todas estas servicios municipales que llegan también de cara al verano, tenemos la Ludoteca Municipal Gamonín, que realiza también su actividad de verano. El año pasado tampoco pudo ser por la situación que teníamos, tampoco teníamos curso de natación infantil, no había ludoteca de verano, que está mitad de tiempo en la ludoteca, mitad del tiempo también en la piscina, ¿no?, con esta actividad. Y este año, ¿qué se está barajando en torno a la ludoteca? Bueno, pues ahí estaba trabajando la concejala de Política Social y también viendo, ¿no?, lo que pueden ser los contenidos de la ludoteca. Yo creo que es un servicio fundamental. Además, ya también tenemos conocimiento de que hay colectivos, ¿no?, algún colectivo que va a ofrecer también servicios de divertimiento, ¿no?, y de ludoteca en el periodo ahora estival. Y bueno, yo creo que en cuantito se tenga toda la programación cerrada, ¿no?, y exactamente las condiciones, en esto es trabajarlo mucho, Rocío, ver las condiciones, como estamos diciendo, primero de condiciones sanitarias, ¿no?, de preventivas de cara al COVID-19 y lo que entendemos que puedan los niños disfrutar un poco, que llevan bastante tiempo sufriendo, ¿no? Es como todos nosotros, pero ellos de una manera muy especial y creo que es momento de que vayan retomando esos lugares, esos espacios para su disfrute. De hecho, el otro día pude visitar también con el concejal, ¿no?, pues el skatepark que estamos montando. Estamos teniendo un problema diario, que se están juntando en torno a la veintena, ¿no?, de chavales y chavalas en un espacio que todavía no está abierto porque estamos todavía en obra y es lo que preocupa, con lo cual haría un llamamiento a la paciencia, ¿no?, de que esperemos a que el ayuntamiento termine estas actuaciones para poder disfrutarlo con seguridad. Preocupa mucho esos riesgos que estando en obra pueda producir algún incidente, pero para mí es también muy satisfactorio, ¿no?, ver que hay jóvenes, que hay niños y niñas que están esperando estos espacios que nos han demandado tanto, que como sabéis los tenemos planificados, una de las primeras actuaciones, pero que debido al volumen de la obra en la plaza de Ministro Fernando Ordóñez, pues hemos tenido que ir complementando con distintos programas, distintas anualidades y ya todo lo que es también la contratación, que en fin siempre surgen incidencias en las licitaciones de estos espacios y bueno, que ya parece ya está todo encarrilado y esperemos que poquito a poco vayamos avanzando para tener toda esa plaza con las distintas plataformas en funcionamiento y donde una de las novedades es skatepark, ¿no?, que no teníamos en Ubrique y que creo recordar que yo me sentaba con todo, porque desde la Casa de la Juventud, desde el concejal de Juventud Antonio Martel en el mandato anterior, teníamos demanda, ¿no?, de niños y niñas que también me abordaban por la calle, de jóvenes solicitándonos esos skatepark y bueno, tuvimos una reunión con todos los que pudimos identificar que tenían ese interés, le planteamos qué es lo que teníamos previsto hacer allí en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez y ya el día de hoy pues está tomando ya la forma necesaria, ¿no? Esperemos que pronto puedan disfrutarlo y me refiero también a lo que es la zona de Calistenia, a Rocío, que también tuvimos demanda de muchos jóvenes en este tipo de equipamiento. Sabemos que es un ejercicio diferente, que está ahora de mucha actualidad, ¿no?, y que ellos practican con frecuencia, y en Ubrique tampoco lo teníamos, pero el parque, por llamarlo de cierta manera, o la zona, ¿no?, donde hemos puesto el aparataje de calistenia, apenas hemos podido ni siquiera inaugurarlo. Pues, al inaugurarlo me refiero a abrirlo, ¿no?, porque lo poníamos y prácticamente lo tuvimos que cerrar por la situación pandémica de Ubrique, y bueno, ya al día de hoy pues también se encuentra abierto ahí en el entorno, ¿no?, de todas las instalaciones deportivas, a pie del río, junto al Parque Infantil de la Barriada del Sol. Y bueno, yo creo que son espacios ya también, no solo ya para los niños y niñas, sino también para los jóvenes, que muchas veces pues tienen tan complicado, ¿no?, buscar dónde poder distraerse, dónde poder disfrutar de su tiempo libre. En la Casa de la Juventud también está trabajando el concejal en la programación de ese verano, igual que nos está pasando con la biblioteca, pues esperamos tener actividades, ¿no?, limitadas, pero también de disfrute y bueno, complementando ya actividades también por parte del ayuntamiento para hacer ese abanico de oferta a nuestra gente y lo que decimos, que es verdad que aún llegarán, son actuaciones o actividades que llegarán a un menor número de personas por la situación en la que estamos, pero mira, yo creo que es motivante, ¿no?, ver que poco a poco pues vamos retomando todo ese tipo de actividades y especialmente para ellos, reitero, porque todo lo hemos pasado mal y seguimos pasándolo mal y todos estamos haciendo un esfuerzo, pero yo creo que a nadie, a ningún adulto o adulta se nos escapa que nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes han puesto especialmente, bueno, ¿no?, pues una parte muy difícil, en la que muchas veces no, según la edad, ¿no?, eran más conscientes de la situación en la que estábamos y son edades en las que a ti te pide estar primero en la calle y con muchos amigos a tu alrededor, ¿no? Y ya busquemos dónde, haciendo qué, pero es lo normal y ese ha sido un sacrificio muy especial por parte de estos colectivos, de estas edades, y yo creo que es momento de que vayan también desfogándonos un poquito como merecen. Bueno, pues son los distintos servicios que este año sí se pueden poner en marcha, servicios municipales, como es el caso de esos cursos de natación infantil, el caso pues de la ludoteca también de verano, el caso de la agenda joven, que ya el año pasado hubo, pero este año también se está planificando, imagino que en el contexto en el que nos movemos. En fin, son diferentes servicios que se están recuperando y los que se están trabajando también, y daremos cuenta de ello, desde luego, conforme se vayan cerrando. Y luego, por otro lado, esos espacios también, ¿no? Como la pista de skatepark en Bricho Fernández Ordóñez, que las estructuras se están colocando, pero que todavía, desde luego, la pista no está abierta, ni mucho menos, ¿no? No. Estamos terminando primero la colocación. Nosotros hicimos una... Hay que han estado tanto los servicios técnicos como jurídicos a la hora de la licitación, viendo cuál sería el formato más idóneo, ¿no? Según las características de lo que podíamos montar allí. Y al final el montaje lo está haciendo el propio ayuntamiento con asesoramiento de la empresa. Y ahora, Rocío, creo que fue, si no el martes, fue el lunes, estuvo haciendo la mesa de la adjudicación del cerramiento, porque todo aquello tiene que tener su cerramiento, primero por control, ¿no?, y luego por seguridad, y bueno, todavía le queda. Es verdad que yo no preveo que se pueda abrir la plaza sin que estén todas las plataformas terminadas, porque al final son obras anexas, entonces puede haber, ¿no?, ciertos riesgos, como estamos diciendo, que intentaremos de evitar, pero ya tenemos todos los elementos en licitación o licitados, con lo que significa que ya es el tiempo del montaje, del cumplimiento de esos contratos que está haciendo el ayuntamiento con los suministradores, y esperemos que, bueno, yo ya veo final, ya parece que en este caso estamos hablando de que está llegando el final, y es mucho, mucho tiempo vivido. Es verdad que es una obra de gran envergadura, es verdad que la base de la iniciación de la misma era atender un problema también para los propietarios de los garajes que se encuentran debajo de esta plaza, que en el camino, debido también a cómo se realizaban los trabajos de la impermeabilización de la plaza, pues no han ido tampoco al ritmo que nos hubiera gustado. Nos han salido incidencias continuamente que nos transmitían los propietarios, que era una parte todavía por terminar de impermeabilizar, y yo espero que, bueno, que ya en los meses que tenemos, en este buen tiempo, ¿no?, que entramos, podamos terminar de una vez por todas esas distintas plataformas que tenemos. Claro. Bueno, pues hay que esa cuestión también dentro del trabajo que se está llevando a cabo en el ámbito municipal, en nuestra localidad. Vamos, si te parece, con las preguntas. Son las 12:56 minutos y vamos a comenzar con ellas, que se nos están acumulando, para poder también dar respuesta a todas las que vayan llegando en este tiempo. Comenzamos. Pregunta. Plaza del Ayuntamiento. Dice un oyente que se sabe que allí no se puede jugar al fútbol, pero que nadie hace caso, y pide que la policía pues acuda, se dé un paseo, imagino, ¿no?, esté pendiente, más que nada, sobre todo porque dice que el otro día un abuelo se llevó un pelotazo, otro día un carrito con un niño igual, y bueno, pues es un poco molesto cuando el ciudadano intenta decirle al niño que no juega al balón, y encima después causa un enfrentamiento con el familiar, ¿no? En fin, es la situación que nos plantea esta persona. Claro, sí, pero bueno, es verdad, Rocío, que al final vas comprobando que los problemas que estamos teniendo de convivencia, muchas veces, no sé si a ti te pasa cuando lees estas cosas, tú piensas, bueno, y cuando nosotros éramos pequeños, ¿cómo lo hacíamos?, ¿no?, que teníamos. Y es verdad que por uno u otro motivo estamos compartiendo espacios, como siempre ha sido el caso, y es verdad que tenemos que ser respetuosos. Yo creo que aquí hay una gran tarea de educación familiar y también de atención, ¿no?, a cuando nos vamos a una plaza. Es muy complicado también decirle a un niño, ¿no?, a una niña, que no se lleve una pelota para jugar, pero dásela que no sea una pelota de cámara, que no sea un balón, ¿no?, de una textura o de un material fuerte, sino que sea algo que puedan jugar mínimamente a la pelota, pero que en caso de que salga disparada, pues no haga daño a tercero. Nosotros estamos intentando de buscar ese equilibrio o de establecer, ¿no?, una cordialidad en esos espacios compartidos, poniendo carteles también de no jugar a la pelota, que es verdad que no es de mi agrado o del agrado de nadie, pero yo creo que aquí lo que recae, que sí, que la policía podrá, pero es que hoy día si creemos, yo antes no escuchaba tanto el término de la policía local, por eso digo que no sé cómo lo haríamos, pero si creemos que todos los problemas que nuestra sociedad en convivencia, ¿no?, y disfrute de espacios compartidos, y sin hablar de la pandemia, para no meternos de lleno, está en manos de la policía, mal nos va a ir, porque no podemos tener policías pendientes de todas las plazas, de todos los espacios públicos, donde hay gente que a lo mejor, aun con carteles de no poder utilizar pues esas pelotas, lo hagan, o ya digo, hay que tener una educación familiar y una educación en civismo social, y que se trata de que también los padres, ¿no?, cuando estemos con nuestros niños disfrutando, pues estemos un poco pendientes, ¿no?, de que estén haciéndolo bien para no estar molestando a nadie, que de eso se trata, de compartir todos estos espacios sin molestar y mucho menos dañar físicamente a nadie. Total, trabajo por delante que hacer, y yo me quedo con su, ya en el caso concreto que él me plantea, lo he trasladado también a la jefatura, porque cuando me plantean estas cuestiones lo hago directamente, y bueno, a veces dentro de esa planificación que se tiene de los servicios de policía se acudirá, pero que no, seguramente no podrá estar ahí un policía continuamente poniendo orden, ¿no?, en una zona de juego de pelota. Con la pelota, perdón. Bueno, más cuestiones. Otra oyente pide que coloquen una baranda, solicita la colocación de una baranda en la calle Carril número 4. Dice que hay mucho peligro porque hay una distancia de 2 metros de altura. Pues mira, las barandas, es verdad que el otro día estuve dando un repaso con el concejal de Vías y Obras, lo que os comentaba, que además pude visitar, y pretendo ya también salir desde la alcaldía, salir del despacho de alcaldía a la calle, poder ver a la gente, poder ver las cosas in situ, que hemos estado un tiempo muy encerrados también aquí en los despachos, y comentábamos, ¿no?, toda esa relación de barandas, de sistema de protección que tenemos pendiente, ¿no?, de instalar. Y bueno, me le dije que me hiciera una relación de lo que había. Vamos a intentar de darle un impulso, ¿no?, a todo lo que tenemos atrasado. Tenemos vecinas también, vecinas, ¿no?, mayores aquí en el casco antiguo, que hace bastante tiempo que nos comprometíamos a ponerle barandas y todavía no están instaladas. Es verdad que es uno de los trabajos más demandados por parte de los vecinos y vecinas, y también por la propia seguridad, ¿no?, que diseña el ayuntamiento sus distintas actuaciones. Me voy a notar que me supongo yo que tendremos ya esa baranda que nos apunta este vecino o vecina, seguramente la relación pendiente, y ojalá busque la manera, ¿no?, de la idea de a ver si somos capaces de impulsar un poco todo ese material que tenemos pendiente y instalar mucha, bueno, todo lo que hay que hacer, ¿no?, que siempre vas culminando en este caso barandillas o barandas y o pasamanos y vas teniendo sobre la marcha más demanda. Pero miro yo la calle Carril, el número 4, donde me está diciendo, porque sí, es cierto que una cosa es la accesibilidad, que es muy importante para nosotros, es uno de los objetivos fundamentales de este ayuntamiento, pero a la par, accesibilidad y seguridad. Si hay un sitio donde por seguridad, por poder precipitarse a alguien, hay que poner la baranda, pues va a estar por delante, ¿no?, que cualquier otra que pueda necesitarse. Vale, otro oyente nos pregunta cuándo es el día del petaquero. Está muy cerquita, ¿no?, este lunes, no el siguiente. Exactamente, el día del petaquero es el día 31 de mayo. Lo aprobamos en septiembre, creo recordar, sí, que septiembre. Cuando aprobamos las fechas de las fiestas locales para el siguiente año, en septiembre de 2020 para las fiestas locales de 2021, que como sabéis son dos, el día de nuestra patrona y el día del petaquero, y es el 31 de mayo en esta ocasión el día de fiestas. Y de conmemoración y celebración de este oficio tan importante para nosotros, ¿no? Bueno, pues el día del petaquero el 31 de mayo, fiesta local, y por tanto, pues, fiesta en todo el pueblo, vamos. Así es fiesta local, no sé, yo me admito también, es curioso porque el día del petaquero, y con cierto ánimo, ¿no?, de lo positivo, que no es una crítica, que también es un análisis que se debiera hacer, pero es verdad que muchas veces el día del petaquero, las distintas fábricas, centros de trabajo, muchas veces se han organizado, ¿no?, de manera interna, a través de acuerdo con los trabajadores para ver si mejor ese día u otro. Es algo que yo, bueno, entiendo que todo el mundo debería de tener esa fiesta local, sobre todo por lo que supone, ¿no? Y vivirlo y disfrutarlo y celebrarlo de manera conjunta, y que el 31 sea para todo el mundo fiesta local, y que disfrutemos un día en el que no hay otro municipio, ¿no?, o otra zona que tenga ese día libre. Así que, total, sea como sea, que lo disfrutemos, que además siempre viene una época muy buena, sí, para todo lo que es el tiempo, si nos apetece viajar, en esta ocasión pues todavía un poquito más si cabe, para poder también, muchas veces aprovechan para comprar fuera, que yo diría que salvo lo que no haya en Ubrique, que las compras las hagamos aquí, nuestra ropa, nuestro calzado, que nos quedemos consumiendo en los comercios de Ubrique, y también consumiendo en nuestros fantásticos bares y restaurantes, ¿no? Pero bueno, el día 31 será ese día de fiesta local para todo el pueblo de Ubrique. Sí, que tradicionalmente siempre ha sido el último, había aquí bandazos, imagino, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero sí, siempre el día del petaquero, el último lunes de mayo. Sí. Es cuando se utiliza, ¿no?, la fiesta. ¿Siempre ha sido, Rocío? Después de la romería. Exactamente, la romería es el último domingo de mayo, y casi siempre, digamos, la estadística en este caso, ¿no?, lo habitual es que haya un lunes en mayo después del último domingo, pero en alguna ocasión ha ocurrido que a lo mejor pues ha terminado el mes de mayo en domingo, sí, y a lo mejor ha sido exactamente el primero de junio. Alguna vez, como tú bien dices, se ha cambiado por distintas justificaciones, motivaciones del momento, pero yo creo que se lleva ya bastante tiempo respetando esa fecha. Siempre en torno a esa fecha. Bueno, más cuestiones. Un oyente en la calle San Francisco, Javier, dice: desde los callejones hasta el mercado en la calle. Agua de Ubrique abrió una zanja para un arreglo y sí, dice que eso, que no se ha tapado todavía, que lleva dos semanas. Pasé por allí y pregunté, porque la verdad es que normalmente cuando Agua de Ubrique, como bien dice, tapa provisionalmente las zanjas que abre para reparar o para renovar la red de agua, total que vi yo como un material distinto al que suelo comprobar en estas obras, y pregunté, me dijeron que era de Agua de Ubrique, y bueno, ya está el toque dado para ver si ha pasado el tiempo. Recordemos que el sistema de funcionamiento en este tipo de obras en materia de agua, pues se tiene que dejar una subbase por si comprobar, ¿no?, que la tubería está bien, que no hay filtraciones, que no hay, y ya cuando se comprueba que todo está en orden, después de unos días, pues cuando se hace, digamos, ya la pavimentación firme. Pero lo vi, me lo anoté y además lo pregunté, intento de transmitir esa, bueno, pues esa queja, ¿no?, que nos manifiesta este vecino o vecina. Luego, hay otro oyente que pone de manifiesto la situación, ¿no?, en torno al tráfico, bueno, al tráfico, a la velocidad con la que bajan los vehículos desde el San Juan hasta La Parra. Yo recuerdo que en otras ocasiones se ha pedido la colocación de un resalto, ahora no se solicita, pero sí que se pone de manifiesto, bueno, pues que van a gran velocidad y que es un peligro. Pues el problema de esas cosas, vuelvo a insistir, es que la solución está en nuestra mano, porque y también está, porque dice la gente, sí, pero bueno, si lo que dura es el bolsillo, que la gente aprenda a base, ¿no?, de tocar el bolsillo. Hay que estar en el momento justo, hay que identificar, y cuando se puede, se hace. Yo creo que hay cuestiones que son importantísimas de cuidar, y cuando la policía tiene ocasión de pillar a alguien haciéndolo inadecuadamente, y pues se sanciona y ya está. Pero la mayoría de las ocasiones no se tiene, ¿no?, en ese momento, policía, como estamos diciendo, en todos los puntos de Ubrique, ni para todas las personas. Entonces, un llamamiento siempre a los conductores, ¿no?, de Ubrique, para que seamos prudentes por nuestras vías, que por cierto ha habido una modificación ya también de la velocidad de las calles, los cascos urbanos, y tenemos que ir, pues yo no quiero recordar que en una vía, en este caso como nos están diciendo, de San Juan a La Parra, que es un único sentido y sin acelerado, yo creo que en torno a los 20 kilómetros hora, yo no me acuerdo si son 20 o 30, es decir, que está mucho más reducido lo que son las velocidades en las calles de los centros urbanos, y bueno, hay que recordar también que todo pasa por minimizar esa velocidad, porque será uno de los problemas que estamos teniendo todos los pueblos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque hay velocidades en las que cualquier persona, cualquier animal, cualquier objeto que te encuentres de manera sobrevenida puede provocar un incidente bastante considerable. A menor velocidad, más tiempo de reacción y evitamos riesgos mayores. Así que me quedo con esa preocupación de este vecino y vecina y también aprovecho para hacer un llamamiento de que todos los que los conductores, ¿no?, de, y conductoras de Ubrique, pues que seamos muy prudentes a la hora de manejar nuestros vehículos. Una pregunta que no entiendo especialmente bien, hace distintas valoraciones, pero en definitiva lo que viene a preguntar es ¿de dónde sale el presupuesto para un festival que dice que se va a hacer en la Plaza de Toros? No sé muy bien a qué se refiere, pero hay que dar la cuestión también. Bueno, yo creo que se referirá al festival que organiza Carmelo Gómez, el año pasado, recuerdo perfectamente. Tenemos muchas ganas de cerrar con él un festival, lo estuvo trabajando el concejal de Cultura, lo presentábamos, yo creo que muy poquito antes de la declaración del estado de alarma. Uf. Y de la pandemia del COVID-19, por tanto se suspendió, se dejó y ahora pues ha retomado y bueno, el presupuesto pues de Cultura se atiende en todos esos espectáculos musicales y bueno, desde el presupuesto municipal la colaboración que se haya cerrado y determinado pues sale de ahí. Pero se va a llevar a cabo entonces, ¿no?, esa actividad, sí, sí. Esa iniciativa en la localidad. Que no. Sí, se va a llevar esa iniciativa en la localidad en un formato, Rocío, es decir, en un formato muy diferente. La actividad va a ser la misma, vamos a contar con grandes artistas, va a haber una diversidad, ¿no?, de actuaciones, pero claro, no estamos hablando de gente sentada, no puede haber público de pie, no hay zona de baile. Entonces, es verdad que es una música, yo se lo comentaba al concejal de Cultura, Que va a costar, ¿eh? Es decir, pero bueno, ahora son los formatos que tenemos que tener, no se puede bailar, no se puede, todavía no, en esta pandemia no nos permite retomar, ¿no?, ese tipo de disfrute, pues habrá que hacerlo conforme a lo que se está. Entonces va a ser la Plaza de Toro con esos protocolos de seguridad que también plantearán los organizadores, donde se revisará el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. Y bueno, que prácticamente lo que digo son las distancias entre mesas y el público sentado. No puede ser de otra manera. ¿Pero hay fecha ya para...? Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Eso está cerrado ya para, yo creo, julio. Junio, julio. No, uh-huh. No me acuerdo bien, Rocío, pero... Lo decía sí. Porque... Me imagino que será este festival, que es el único que yo conozco en Ubrique. Se supone que estamos en nivel 3 ahora... Sí. Nivel 1 sí ya se puede las pistas de baile, ¿no? Se puede bailar, por así decirlo. No sé cómo quedaría, ¿no? Pero no, bueno, pero aquí lo que se ha organizado ahora mismo es en base al nivel que estamos, ¿eh? Vale, ya vale. Te digo, sin baile, sentado, nosotros, como digo, yo no sé lo que va a pasar mañana y al revés, no sabemos si vamos ahí a nivel 1 o vamos ahí a un nivel 4, ¿no? Entonces, todo lo que estamos cerrando lo estamos intentando hacer muy estricto del tiempo de celebración y conforme a lo que en los momentos sanitarios en los que estamos, que luego mejoramos, pues luego tendrá la persona que está organizando este evento una mayor oportunidad de explotación, ¿no?, por llamarlo de cierta manera, pero lo estamos haciendo bajo las condiciones en las que estamos actualmente. Vive Sierra, edición 2021, ya encontró el cartel, lo tengo por aquí, sábado 10 de julio. Estaría programado y bueno, ya la difusión, ¿no?, que se le dará, imagino. Exacto. Desde el organizador y demás para dar a conocer el festival, que llega desde la iniciativa privada, pero con la colaboración del ayuntamiento, ¿no?, que cede espacio y controla también, pues, en cierto modo, que se respeten las medidas, ¿no? Así. Bueno, seguimos con más cuestiones, con más preguntas. Un oyente comenta que en la antigua esquina de Aguailla, o propone más bien si se podrían poner pivotes, porque los vehículos dicen que al pasar invaden la zona peatonal. Eso siempre me lo anoto y que lo analicen desde el punto de vista de tráfico, pues no da mi opinión personal, pero bueno, es verdad que a veces el vehículo entra a la rueda, ¿no?, en una parte de la esquina, a veces pone un pivote menos prudente o menos efectivo, que lo que pasa es que las personas que están en esa parte pues tendrán no que cruzar por esa esquina, lo que tienen que seguir el paso de peatones para entender dónde estaba antes la antigua librería Presa Marisa. O hacerlo a la puerta, ¿no?, de la comisaría, con lo cual en ese cruce no debe de haber en esa esquina peatones para cruzar por ahí. Entonces, pero bueno, yo cuando nos hacen propuestas de estas características, que yo creo que eso hay que verlo siempre también desde el punto de vista técnico, del que conoce y tiene el conocimiento y la experiencia, ¿no?, pues lo transmito y que lo valoren por si es viable y si es oportuno. Otro oyente solicita que retiren un sofá que hay en el olivar abandonado. Todavía está en el sofá porque me dieron cuenta. Según el oyente, sí. No, pero los olivares será el mismo. Bueno, pues ya me consta de que, vamos, me dijeron que estaba retirado, ¿eh? Si es otro, yo pediría a la gente que, por favor, que no tire los sofás a los espacios públicos ni privados, sino que avise directamente a la empresa básica, que le facilitará todo lo que está en su mano para retirar ese mueble. Y además recordarles que la mayoría también de tiendas de muebles electrodomésticos suelen retirarse los enseres antiguos. En fin, que son servicios también que se van ofreciendo y se van mejorando conforme vamos evolucionando como sociedad. En fin, que hay alternativas antes que tirar un sofá a los olivares. Me lo apunto y pregunto, ¿vale? Vale. Otro oyente quiere saber cómo marcha el tema de la denominación de origen de las petacas ubriqueñas. Dice, yo imagino que se trata precisamente todo ese proyecto, ¿no?, a nivel europeo, que se estaba impulsando del sector de la piel, y quiere saber pues cómo está, pues se ha quedado estancado. Desde luego, yo noticias nuevas no hemos tenido nosotros más. Entiendo que, bueno, pues que estarán ahí en lo de la Unión Europea. Es verdad que todas las regulaciones, específicamente de estas denominaciones, son lentas. Nos explicaron en su momento toda la tramitación que lleva, y al día de hoy yo no tengo novedades al respecto. Desde luego que cuando las tengamos, pues las comentaremos para que la gente tenga conocimiento. No obstante, sí que es verdad que desde el sector de la piel, ¿no?, de las distintas entidades, asociaciones de la piel de Ubrique, pues está trabajando también en esa marca paraguas, en esa transmisión, ¿no?, de buscar una uniformidad en determinados productos de Ubrique, que no se trabajen para una marca específica, sino esa marca blanca, ¿no?, o por decirlo de cierta manera, o marca propia, que como siempre tiene que decir, pues puedan tener también la oportunidad, ¿no?, de una mayor promoción en un conjunto de lo que es la piel de Ubrique. Se sigue trabajando en todas estas líneas. Me consta que en este caso, pues las reuniones que estamos teniendo en el centro tecnológico, también con la Asociación de Empresarios, ASOPIEL, la Escuela de Artesanos, en fin, se está empujando en un mismo sentido, en este caso hablando de marca. Y bueno, la semana que viene también hablaba ayer con el delegado de empleo, porque tenemos ahí varios temas también que estamos gestionando, y me decía que seguramente la semana que viene viene la agencia IDEA a mantener un encuentro con el sector de la piel, pues para ver aquellas iniciativas que también se habían planteado y que durante este tiempo se ha tenido también que paralizar un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos retomando, o el sector va retomando en este caso esas actividades, y la marca es importante. Yo creo que todo lo que venga a certificar, ¿no?, lo que ya Ubrique es, yo creo que Ubrique es la referencia mundial de la fabricación de productos de piel, y también de calidad y excelencia, es decir, que no se puede decir una cosa sin la otra, y también lo importante es contar, ¿no?, con esas certificaciones que añaden ese valor necesario para bueno, pues nuestro pilar fundamental y nuestro pilar económico. En el momento que tengamos noticias al respecto, pues desde luego informaremos a los oyentes y a los ciudadanos, y por supuesto al sector de la piel de Ubrique. Vale. Otro oyente dice, hola, buenas tardes, agradecer a la alcaldesa por su trabajo, y también quería saber si en el paso de las costureras, en el llano, dice, de arriba del mesón de la Vega, pusieron unos carteles informativos para limpiar el llano hace unas 3 semanas, pero dice que a día de hoy estar por limpiar. La oyente dice que no sabe si es porque no quitan los vehículos, no han retirado los vehículos y por eso no lo han podido limpiar, pero espera que lo hagan porque dice que está muy, muy mal de vegetación, de maleza. Pues estamos en plena organización de todos estos trabajos de poda, de eliminación de matorral, en fin, y en fin, me extraña a mí que no creo que sea porque los carteles se ponen y ya está la policía el día que se va a trabajar, si hay algún vecino o vecina que no haya visto el cartel, que se haya dejado el vehículo, se avisa para su retirada. No sé si es que se habrá retrasado por algún motivo y me informaré. Yo sé que sí hemos estado trabajando con la parte delantera, y me imagino que ya me están hablando. En esta semana hemos estado trabajando por la parte delantera, que está a la altura del mesón de la Vega, que no sé si es esa zona o la trasera del aparcamiento que se habilitó también, o aquella plataforma, ¿no?, de vehículos que se hizo a la trasera de esa manzana. Pero por delante estamos actuando y por detrás no sé si. Normalmente también hacemos ahí trabajos de eliminación de forraje y demás, sí, porque tengo varias demandas de vecinos y vecinas que tienen problemas en esta fecha con todo lo que, bueno, sus viviendas y las molestias que generan. Claro. Miraré y revisaré, ¿vale? A ver si puedo dar un empuje en ese sentido. Más agradecimientos. Otro oyente quiere dar las gracias. Dice, por el color que van cogiendo las pistas de Melchor Fernández Ordóñez, dice que están los peques locos por verlas abiertas. Así que nada, eso da impulso, ¿no? Eso es motivarte, una alegría. Yo deseando también, ya decía que cuando me llamaba, hay problema porque hay concentración de niños, yo decía que estoy deseando, Rocío, de que esté eso ya terminado, abierto, y lo disfrutemos todo. Luego recordemos que en la parte de arriba hay una plataforma, ¿no?, deportiva, con baloncesto, con furbo. Luego teníamos la parte, ¿no?, de parque infantil, también complementada con una zona de, digamos, de circuito de seguridad vial que queríamos poner. Estamos terminando de definir si así lo vamos a cerrar. Tenemos también una plataforma, digamos, de patinaje, ¿no?, que también había demanda en ese sentido. En fin, yo creo que cuando podamos terminar todo aquel espacio, es una plaza de una dimensión y una superficie importante. Yo lo digo muchas veces, Ubrique todavía no he encontrado en muchas cuestiones que nos encantaría, como es un parque canino, poder hacerlo en Ubrique, y múltiples actuaciones que nos gustaría hacer por problemas de espacio. Es decir, Ubrique tiene un claro problema de espacio municipal, no tenemos espacio público donde poder hacer muchas cosas, y esa plaza, insisto, es una de las superficies más importante que tenemos como espacio público, y que la vamos a optimizar con las distintas, bueno, actividades, actuaciones que se están desarrollando allí en las plataformas. Deseando. Muchas gracias. Otra gente, y también quizás en esta misma línea, ¿no?, otra gente dice que, con respecto al juego de los niños en las plazas que decíamos, y dicen que sí que es cierto la situación actual, ¿no?, que parece que siempre hay quejas cuando los niños van a jugar y que molestan, ¿no?, el juego de los niños. Es una lástima, ¿no?, que no podamos tener esa convivencia entre todos. Sí, es verdad. Yo creo que muchas veces, lo decía también en esta época, muchas veces se ha criminalizado, digamos, los jóvenes, los niños los molestan, y es verdad que yo creo que, bueno, también yo creo que la mayoría no tiene ese sentir, pero es cierto que puntualmente se producen, pues, conflictos, como digo, pero por compartir esos espacios, y es lo que tenemos que entender todo, a ser comprensivo, a entender que todos tenemos necesidad de respirar, y nuestros niños y niñas de jugar, y mira, lo que hay que intentar que eso, que no se genere molestias a terceros, y podamos estar todos juntos y disfrutando, ¿no?, cada uno como entienda mejor de su edad, de su tiempo y del espacio. Otro, más preguntas, en este caso peticiones. Un salón social para Zarpita se solicita. Bueno, Zarpita tiene una relación directa con la concejal de Medio Ambiente, y Zarpita ha tenido un salón con respecto a las necesidades que nos plantearon y lo que este ayuntamiento podía ofrecer, y de momento yo no tengo constancia de que haya otra solicitud en ese sentido, que si la hay, pues bueno, formará parte de esas demandas que tenemos de los distintos colectivos, y bueno, lo que habrá que ver también es para qué, ¿no? Es decir, en este caso, si se está hablando de un local social para los socios, o se está hablando de otro tipo de espacios para atender a perros o animales abandonados, que es otra cuestión que se además necesita de ciertas garantías jurídicas y normativas, que no tiene nada que ver como un salón social que nos juntamos las personas, ¿no? Otra persona que pregunta por los cambios de titularidad del contador de agua, porque dice que el recibo lleva a nombre de una persona ya fallecida varios años. No sé si esta persona no me queda claro si es que lo ha solicitado o lo ha tramitado y aún así no se le produce el cambio, o es que no lo ha llegado a tramitar y pide información del cambio de titularidad. La verdad no me queda claro la consulta. Pues no puede ser, yo creo que en otras ocasiones, además lo tratamos en el último consejo de administración de agua, yo creo que fue en este mes pasado. En el que teníamos un plazo, Rocío, en el que el cambio de la titularidad del contador, pues tiene una cuota, ¿vale?, sí, de cambio de titular, y teníamos por parte de la empresa, de Mausa, un periodo, digamos, de gratuidad. Exactamente, sí. Gratuito, para motivar esos cambios, que además al servicio y, vamos, para tener los contadores, a los titulares y a nombre de quien tienen que estar, y a lo mejor lo que nos están preguntando es por ese periodo. Lo estuvimos hablando y el gerente nos comentó, bueno, que diseñaría y miraría como se ha hecho todos los años, y si quiere esta persona que llame directamente a Emausa, a la empresa de agua, que seguro que le informan con más detalle y precisión de lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Sí que con anterioridad hemos dado difusión nosotros a las campañas de cambio de titularidad gratuita de Emausa, pero hace tiempo que no nos consta. No, en pandemia no se ha estado haciendo, pero lo comentábamos ya en el último Consejo de Administración, pues bueno, pues yo estoy teniendo también demanda en ese sentido. Creo que es bueno, motiva al fin y al cabo lo que se busca con este tipo de facilitar el trámite y también económicamente esos cambios, tener el servicio depurado y conforme a los titulares, que luego tenéis a lo mejor contadores que también a la hora de facturar, ¿no? Pues que están personas que ya no están entre nosotros, en fin. Entonces lo normal es tenerlo todo en orden, lo máximo posible, y esos periodos de gratuidad para los cambios de titularidad facilita que la gente se nos anime, ¿no?, a hacerlo. Vale, lo del sofá del Oliva, normalmente nosotros no recogemos la respuesta, ¿no?, porque si no entramos aquí en una réplica contra réplica, sí. Y no, ese es el motivo de este programa, pero añade información nueva, así que lo vamos a comentar. Dice que vale, el sofá sigue allí, dice un oyente, y otro nos dice que el sofá no lo tira nadie, sino que lo llevan los jóvenes, lo llevan los chavales para utilizarlo allí en el Oliva. Llámame todo, tiene otra dimensión. Vale, de acuerdo. Que, bueno, sea como sea, comprobaré a ver si lo podemos rentar, ¿vale? Vale. Más cosas. Dice, bueno, esto también es otra cuestión que... una opinión, ¿no?, que lanza aquí la gente. Dice que ya cumple la velocidad de 30, pero que vienen personas detrás y se ponen a pitarle en el vehículo. Y bueno, dice, ¿qué hago?, ¿no? Y bueno, en fin, un comentario. Es que vivimos, es verdad que esta sociedad, en estos términos, vamos, estamos todo el día tensionados, corriendo, y es verdad que muchas veces tenemos poca paciencia. Pero bueno, felicitar a la oyente que vaya a la velocidad que tiene que ir. Y que los demás, pues, nada, que piten. No hay otra. Yo creo en Ubrique, es verdad que demasiado poco... Es decir, Ubrique tiene, yo creo que por nuestro trabajo, ¿no? Por la de tantas veces que hemos tenido que esos pedidos, esas tareas de un sitio a otro, vehículos de espera en una puerta que recojan o suelten. En fin, tenemos cierta paciencia, pero es verdad que a veces la gente... Y hoy día parece que es uno de los valores que se están... cada vez perdiendo un poco más la paciencia y la empatía con los demás, y sobre todo entender que es que quien lo está haciendo bien es la que va a 30, no el que está trapitando, ¿no? Claro. Que además está molestando a la gente. Y dos cuestiones más antes de finalizar que nos llegan. Por un lado, vecinos de Cornicabra que quieren denunciar nuevamente el vertido de aguas fecales y saneamiento, dice, de hogares en el alcantarillado de Cornicabra. Y lo quieren poner de manifiesto. Y luego, por otro lado, un oyente que dice que hay un bar en la zona de la calle Majaceite cuyos veladores ocupan toda la calle. Dice que él entiende que los veladores pagan sus impuestos, pero que también hay falta de aparcamiento y, bueno, pues que ocupa toda la calle con los veladores. Son las dos cuestiones para concluir. Bueno, decirle que no, en el año pasado no hubo subvención en la parte que no pudimos eximir del pago de la ocupación de vías públicas por veladores a todos nuestros hosteleros y bares. Este año en las ordenanzas no metíamos esa exención para el 2021 para colaborar dentro de lo que el ayuntamiento puede en esta situación de dificultad económica, y tampoco están abonando la ocupación de vía pública por veladores, pero bueno, los veladores, verdad que se hacen a través de informe de la policía, informe técnico, lo que es la posibilidad de ocupación de la vía, y sí, es verdad que en este caso, si lo que se sacrifica son aparcamientos, pues tendremos que seguir buscando, que es verdad que los aparcamientos son uno de los problemas importantes, pero no creo que sea la solución el disminuir, ¿no?, los veladores para una actividad, en este caso, que necesita de intentar poder mantenerse. Y bueno, no sé exactamente el bar que es, lo miraré, la concesión que tiene de la vía pública, y que sí, lo que tiene que cumplir es con lo que el ayuntamiento tenga por parte del ayuntamiento autorizado, ¿no? Claro. Y lo de Cornicabra también queda. Lo de Cornicabra es algo que nos han transmitido en varios programas. Yo lo tengo más que remitido al servicio de agua, y bueno, a ver si en algún momento pues puede dar algún tipo de explicación. De todas formas, nosotros estamos revisando todas las actuaciones en materia de agua. Como saben, este año las inversiones están siendo más que limitadas por parte de recursos directos del ayuntamiento. Gracias a la Diputación Provincial estamos abriendo muchas de las actuaciones que necesita este municipio. Y bueno, yo lo que miraré o volveré a preguntar si se ha visto, que en fin, ver cómo está y a ver si se puede tomar algún tipo de medida. pues ahora vamos a alcanzar la 1:30 y aquí nos quedamos. Cerramos el tiempo de las preguntas, de las consultas que llegan por parte de los oyentes al Cosa de Todos de este jueves y despedimos ya el espacio de hoy. ¿Qué nos queda por decir para finalizar? Bueno, pues, Rocío, nada, lo de siempre, ¿no? Que, yo creo que es importante que nada, que sigamos cuidándonos, que sigamos respetando la medida de seguridad y que poco a poco ya lo vamos comprobando, ¿no? Con este programa ya va haciendo algo también diferente, muestra de todo lo demás, se va ampliando el elenco de actividades, de actuaciones, también la de los negocios y particulares. Y esperemos, ¿no?, que podamos seguir evolucionando y que pronto podamos estar mejor. Mientras, a cuidarnos mucho y a seguir cumpliendo las medidas de seguridad y que no nos relajemos y recordar también a toda la clientela, ¿no?, que vamos a disfrutar de nuestro ocio, a nuestros bares, a compartir tiempo con esos amigos y amigas, que hay cosas como la de bailar, no se puede consumir de pie, ni se puede bailar, y que hagamos lo que tenemos que hacer, nuestros veladores, nuestras mesas y nuestra barra, con las distancias de seguridad, en fin, como este establecido protocolo de cada establecimiento, pero que no nos saltemos esas normas porque es fundamental seguir cumpliendo. Claro que sí. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar, agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido hoy aquí en Cosa de Todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Buenos días. Buenos días.